Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has besado tus ositos, has lavado los platos. Ya son las 2:30. ¿Has oído que ha dicho mi nombre en la radio, tío? ¿Qué dice? Que sí, joder, que el tipejo es el tío, que el compañero este de, ha dicho mi nombre, tío, por la radio. Y el tuyo también, señor Sergio Alvir. Señor Sergio, ¿eh? Qué noche, en la que España ha conseguido un meritorio triunfo ante los turcos de Turquía. Eso está bien, porque además podría haber jugado contra los turcos de Dinamarca. No, pero es ¿sabes? El decir el gentilicio antes de está guay. Decir el equipo porque... Claro, no, porque... No, sobre todo que adjetivas y no hay posibilidad de que nadie se ofenda. O sea, es... Porque si dijeras, por ejemplo, que los teutones de Alemania, los que no son de la zona del... Sí, de, que diría, es, no. ¿Del no, teutano? Pues... No lo sé, de Teutonia, de cojones pues, sea. No, diría, no soy teutón, gilipollas. Entonces, claro, puedes que... Una... Eres gilipollas, pero no eres teutón. 902-345-678. 902-345-678. Los temas de la hora del jalalala de esta noche pasan por dos cartas que nos habéis enviado a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com, ¿vale? O sea, son cosas que están ahí, han ido pasando, no sé si habéis escrito, bueno... Oye, estoy muy preocupado, ¿eh? Porque están muy un poco piñas con lo de las cartas, ¿eh? Sí, es verdad, hay una pequeña... Y, bueno, ha habido días de una afluencia brutal... Gretchen me ha dicho que no... No, mira, el tema... el problema está en que, por ejemplo, el tema de si es posible tener amigos y, o entre chicos y chicas, este tema, por ejemplo, fue como un super éxito, ¿no? Recibimos, pero claro, no podemos leer 7-8 cartas que nos tenemos todavía en el tintero. Hoy, de hecho, vamos a leer una. He dicho que no podíamos, ya lo sé, pero es que qué cojones. Así es la radio, amigos. El pulso de la actualidad contada por la salvajada, ¿eh? Así, no, entonces, así, a bote pronto y... Sí, oh, sí, venga. Sí. Bueno, no es exactamente eso, pero en fin. El caso es que eso tuvo mucho éxito, pero luego pues habéis ido flaqueando. Cuéntame tus movidas, @lahoradeljalalala.com. Ahí nos tenéis que enviar todas las cartas de que luego nosotros leemos. Y, por supuesto, compartimos con nuestros oyentes en las dos horas de radio que nos unen a vosotros. Primero arreglamos y después leemos. Sí, es cierto, porque es cierto. Es que si no... Reescribimos. No sé qué cojones iba a decir. Pues bien, te lo voy a decir yo. El Real Madrid y el Barça están a puntito de irse por la canaleta en Europa en básquet, ¿eh? ¿Por qué? Pues el Madrid por lo que sea, pero por el Olympiacos. Pero el Barça por el Tau. Pero mañana, ¿no? Mañana se juega la siguiente, que es el tercer. Si entras en Unibet.com, puedes empezar a echar pues unas apostillas por ahí, porque realmente merece la pena. La cosa está además, más que interesante, ¿eh? Edu mañana, marcador, como Dios manda. Ahí estamos. ¿Y qué ocurre, joder? ¡Hombre! Que eso de estar ahí, como no hay fútbol, ¡ala! ¡Ala! Pues no. ¡Ala! Ahí a rascarse, a estar la barriga, ahí a ver las venir. Pero por el amor de Dios, hay que trabajar. Porque gente como tú y como yo, como señor Sidalvid, como yo, estamos todas las noches... Porque nos debemos a los oyentes de Radio Marca. No Roja, como otros que están ahí distrayéndolo, tocándose los huevos. A dos manos. No, por el amor de Dios. Además, queremos que le llaméis y le digáis. Sí, oye, sí, debería sí. estar aquí. No, no, pero además decirle. Todos los días lo que y además, dice, porque... no, pero decirlo bien. Dice Sergio, sí. Que a ver si curramos un poquito. Porque ya está bien. Hombre, quiero decir, la historia es... Un tío tiene talento para la radio, ¿vale? Sí, eso no se niega, joder. Vale, pues ya está bien. O sea, que lo use, es verdad, tranquilízate, no pasa nada, vengo arriba, tranquilo. Se me van los demonios, se te ve, tío, no pasa nada. 902-345-678, en el Facebook recordad que si ponéis en la parte de arriba a la derecha donde pone buscar la hora del jalalala o jalalala, pues estamos en usuario y en grupo, lo podéis agregar, y así lo que vayáis poniendo en el muro, pues alguna cosilla que se va leyendo. ¡Hala! Vamos a ver qué pasa ayer en la hora del jalalala y vais llamando, 902-345-678, que hay muchas cartas que tratar y muchas cositas que hablar. Javito, pínchamele. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Este tío más trabajador del mundo. El tío que más curra del mundo. Del universo. Es el basurero, el de conductor Madrid. De coche de basura, perdón. De Madrid. Os voy a contar lo que le ha pasado con su novio a mi hermana.

buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Pasa, tío? Pues nada, aquí estamos. Lo que tiene que hacer es seguir, esta es la mejor relación. ¿Sí? Una tía que se la cruje cuando quiere y que no le pide ninguna. Qué grande, tío. ¿Tú sabes la de gente que vive de las migajas? No tienes que agarrar de la mano por la calle, ni darle besitos, ni cosas de esas. Ni invitarla al cine, claro. Exacto. Te quitas de las tonterías, los besitos y los abrazos y vas a lo importante. Pues no, porque ya. Él está enamorado. Es así, tío, esa es la putada. Pero lo que tiene que hacer es hacerse a la idea de que es solamente eso y ya está. Sí. A mí mi abuelo me dio un consejo. A ver tu abuelo. Vamos, escúchame. Escuchamos a tu abuelo, hombre. Me dijo, dice, si tienes que estar con una tía, más vale un bombón para muchos que una mierda para uno solo. Si está buena, adelante. Su abuelo tenía más sabiduría en una neurona que toda la corteza cerebral. Desgraciado, ¿has oído lo que ha dicho? En 20 minutos llegamos a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala en Radio Marca, la radio del deporte, pero que también es la radio del amor cuando llega la hora del Jalalala, que oye, ya es dos veces la hora. Te ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, te ha quedado muy bien lo de la radio del amor. Del locutor ahí. Sí, como nos lo oiga Paco. O sea, no, perdona, pero Paco es un auténtico fanático del amor. Fanático del amor. Le gusta mucho el amor. El tío le mola mogollón y tal. Tiene pósters en el cuarto y ¿sí? tal. Sí, amor. ¿A Paco? Sí. ¿Y a Méndez también? No, Méndez no. Méndez es más agrio que la hostia. Sí. Se la suda todo. Bueno, espera, ¿cómo lo está poniendo? No, es que aquí cada uno lo que nos gusta, no sé. Sí. O sea, no pasa nada. Él vive en una especie de torre, sí. ¿Sabes? Arriba así con rayos y tal. Yo creo que Gonzalo sí es fan del amor. No, Gonzalo le da igual. Le da igual, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. No le interesa mucho. Pero ¿y lo de Méndez? La torre con la luz de abajo. Sí, en un trono. Y acariciando un gato. Sí, en un trono que son calaveras y tal. Odio el amor. Pero es del palo de. ¿Del palo del malo de Inspector Gadget? Sí, es una mezcla entre el malo del Inspector Gadget, el doctor no, Skeletor y no sé, y alguien que te caiga mal. No sé. Por ejemplo, yo que sé. ¿Qué se te ocurre? Es que se me han pasado muchos nombres por la cabeza. Lo típico que dices. No, tampoco. Que le cae mal a todo el mundo. En fin, o sea, es lo típico que se te pasa muchos nombres por la cabeza y hay una especie de resorte seguro mental que dices. Cállate. Vale, 902-345-678, ¿vale? Joder, que nos llaméis porque tenemos un par de cartas, dos. Mira, voy a adelantar, a ver que me acuerde de qué cojones era. Oh, una tía que está jodida. Porque han mal metido en su contra. ¿Qué dices? Lo que oyes. Y otro pues, tío. Desde aquí vamos a hacer una cruzada del amor. Hay uno que el pobre chaval lo está pasando muy mal. Pero nos vamos a partir el ojete a su costa. O sea, porque madre mía, menuda rata de alcantarilla. Bien, 902-345-678. No, Darbellón. Lo primero que vamos a decir es: yo digo no a los rabos de plástico. Porque mira, ha habido un mensaje en el muro del Facebook y tal. Que de un chaval que decía que hay que quemar los rabos de plástico. No, hay que reciclarlos, sí, porque no queremos contaminar. Exacto. Desde aquí hacemos muchos esfuerzos en generar toda la energía de manera natural para no gastar y no contaminar. El Jalalala se produce a base de energía cinética. Estamos todo el rato, venimos aquí muy pronto y tal, con una bicicleta de estas estáticas, conectado a la dinamo, y generamos toda la energía para toda España, para que Radio Marca emita toda la... ¿Tú quieres que la gente se empiece a pasar ya y tal? Sí. Vale. 902-345-678. Tinarama, de los Records, oímos una cancioncita. Es la típica canción, además, que es como muy de esta temporada, ¿no? Porque en el fondo ya está muy cerca ahí el rollo final, ¿no? El spring break, el rollo final, no de la vida, sino del curso. Ah, vale, o sea, vale. Como de cerca... No, pero aunque no esté estudiando, o sea, que se acerca usted, el verano, ¿no? Ya se atisba ahí en el horizonte. Usted estudió poco, ¿eh? Se le nota, quiero decir, porque en abril... Estuve muchos años yendo a estudiar, pero estudiar lo que sea. Ya no queda nada claro. No, pero eso lo explica. Mira, ¿eh? Además, ahora ya, no, usted en abril fuese terminando el curso... Sí. ¿Quiere explicar vale, pues, por espera. Qué no, después estuvo tantos años? Te lo he visto sí. De otra forma. Ahora que ya está cerca la Semana Santa, así mejor, te mola más, que ya vas a tener unos días ahí de vacaciones. Sí, vale, eso sí. Vale, yo en el fin de cuentas pienso más lo otro, pero bien. Pues joder, que a la mierda, no sé qué cojones estaba diciendo. Música de Semana Santa. De los récords y volvemos enseguida. Música de Semana Santa. We'll be right back. ¿Quieres escuchar a tu Marcatuns favorito cada vez que te llamen? Me están llamando, herbeticismo. Hugo, cógelo tú y como sea un sevillista le colgamos. No seas bestia, Hugo. Lo tienes muy fácil. ¿A qué estás esperando? Envíe usted Betisismo al 7788. Marca la diferencia en tu móvil con los Marcatuns. Trece minutos faltan para las 3 de la mañana. Empezamos ya el rondo de llamadas. La locura. El rondo de llamadas. Eso me suena a otra cadena chunga haciendo ese tipo de rondo informativo. 902-345-678. Mira, no te voy a hacer ni caso, ni mentarlo, chico. ¿Qué quisieran ellos? Acercarse al amor. Madre porque mía, no ya, creo que... Ni deporte, ni nada. Amor, pero... ¿Cómo que ni deporte, ni nada? Estás en la radio del deporte, tío. El deporte es algo que está ahí amor. Arriba. Ahora, es como una gran estufa. El deporte está de vacaciones ahora mismo, está descansando. No, es verdad, y no. Y cuando descansa el deporte que hay, amor. Iván, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la noche, hombre? Aquí andamos currando. Ya será menos. ¿Qué dices? Sí. Hasta las 7 solo. No jodas, ¿en serio? Estoy currando en una fábrica haciendo cocinas para hoteles y casinos. No, pero ¿estás entretenido y eso? Sí, con vosotros. Entonces no es currar, entonces tendrías que estar pagando. Ha dicho que con nosotros sí. Entonces tendrías que estar pagando. Pagándonos a nosotros. Sí, claro, mucho dinero. Oye, Iván, madre mía, o sea, esta noche tenemos que tomárnosla con un poco de tranquilidad. Porque estamos alterados. Sí, estamos muy despitados y tal, pero sobre todo porque las dos cartas de esta noche requieren de una forma muy especial de verlo. Un segundo. Es como la persona que se come la paella a cucharadas o la peña que rasca la parte de abajo. Mal educado de los cojones. Sí, ¿qué? Iván seguro que tiene un problema enorme. Ah, hostia, es verdad, tienes razón, Iván. Ni siquiera has preguntado dónde. Perdona, está. Soy un mal educado de los cojones. Es que no, a veces me lanzo. ¿Cómo porque... que no tienes un problema? Vengo a que me cuentes el del chaval ese. ¿Cuál de todos? La segunda que has dicho. Mira, además, me mola porque ya te lo sabes. Javito, le voy a contar a mi colega Iván las cosas como están. Y están mal. O sea, no te voy a engañar que las cosas están... pero jodidas, o sea... Algo dramático. Solamente a través de un marco musical apropiado... Terso... Dulce... Hostia... Vaya piano meloso. Sí, esto está bien. Pero da sueño, ¿no? Empezó a dormirse, tío. Qué guapo. No, pero está bien, porque no se trata de dormirse, aunque a mí me ha entrado sueño. Se trata de vivir la sensibilidad... Juegue. ¿Esta canción se la hace a tú, a Javito? No. Sí, un motu propio. Está bien, está bien. Bueno, señores, lo vuestro no tiene nombre. Sí que lo tiene. Son una pareja de cabronazos de espanto. Pero por suerte están ahí, porque si no sería muy difícil pasar estas noches de estudio despierto. Tíos, tengo un problemón de mucho cuidado. Estoy en un piso de estudiantes desde hace 2 años, que empecé la carrera. Y he tenido varios compañeros de piso. Pero desde el principio he estado siempre con una chica con la que hice muy buenas migas. Otros han ido yendo y viniendo, pero ella y yo hemos estado mucho tiempo juntos y nos llevamos fenomenal. Vamos, que yo estoy colgado hasta las trancas por ella. Soy un pagafantas en toda regla, pero ella siempre ha tenido novios y líos, y yo nunca he tenido ni la más mínima oportunidad, porque además ella es un pedazo de tía de bandera y yo un friki de los que decían ustedes. Pues bueno, este año ha sido la cabose. Somos súper colegas y ella hasta se pone a mear en el baño mientras yo me estoy afeitando. Porque además, en eso del pudor es muy suya. Está estudiando para actriz y nunca ha sido muy pudorosa. De hecho, desde el principio se ha paseado por casa en sujetador y bragas. Y toma el sol en toples en la terraza. Joder, no me extraña que sean tan amigos. Joder, es la hostia. Me queda bastante bien. De puta madre. Vaya, que yo la he tenido paseándose en bolas por delante mío todo este tiempo. Pero por otro lado, la de maldad que debe generar eso, ¿no? O sea, debes estar de una mala hostia perpetua. O sea, porque claro, el cuerpo... Hay intención. Es que el cuerpo es muy sabio, entonces las energías, claro, no pueden ir donde toca y las recanaliza. Y las redirige sí. hacia aumentar. Pero en el fondo son energías agriadas. Es peligroso. Perdón, voy a seguir. Peligroso, ¿eh? Bueno, pues ahora hace unos días, el novio con el que salía le ha dejado por otra. Y ella está muy jodida porque dice que nunca la habían dejado, que siempre había sido ella. Total, que hablándolo y eso se le ocurrió que podíamos ir a donde él curra de camata para darle celos. Pero claro, tendríamos que enrollarnos delante de él. Imagínense cómo me sienta a mí esto. Yo me reí, pero quedamos en hacerlo este finde. Pues bueno, no sé qué hacer. En el fondo, si lo hago, sé que me dolerá mucho, porque de verdad que estoy loco por ella. Y sería como tenerla, pero de mentira. Pero por otra parte, podría aprovechar eso para confesárselo todo. Aunque sé que si hago esto, la perderé. ¿Qué me aconsejan ustedes? Qué manía de llamarnos de usted, joder. A mí me parece bien. Sí, a mí también. Por favor... Por favor, si alguien ha vivido algo así, pues díganme cómo lo soluciono. Sigan igual que son una risa y me parto el ojete con sus coñas. Agus. ¿Qué? ¿Cómo he dicho esa ahí... Agus. Yo, Iván. Agus. No, tú, Iván, y el Agus. Iván, que algo hay que decirle a este pobre chaval, que, o sea, es que, no, porque es que además, mira, lo está pasando mal a muchos niveles. O sea, desde luego, a nivel físico lo está pasando fatal, ¿vale? Porque, y a nivel de huevos. Claro, o sea, es que eso no es humano, tío, no me digas. A eso nos referíamos con nivel físico, ¿eh? Físico es otra forma de decir cojones apretados. Pero más delicada. A ver, ¿cómo lo podemos orientar esto? Porque yo en serio que me siento un poco... He leído esta carta antes, cuando estábamos aquí, ¿no? En Petit Comité, he dicho, hostia, qué pedazo de problema tiene el desgraciado este. Pero es que es así, o sea, que le hago, joder. Sí, pero mira, si ella ya te está diciendo que a lo mejor la chavala le dice que no, si se tiene que enrollar delante del otro, ¿eso qué se lleva? De hecho, esta era la lectura que yo había pensado en un principio. O sea, mi consejo inicial es, pero joder, o sea, tú dices que sí, lo que va adelante, va adelante. Pero claro, tú piensas que en realidad... Tú piensas que estás muy enamorado de una tía, ¿vale? O sea, ¿te ha pasado? Tú, no, coño, que te miro a ti porque estás delante. Ah, yo qué sé. Le hablo a Iván en este caso. Si tú estuvieras muy enamorado de una tía, a ti no te jodería mucho el estar ahí de tonteo con ella y que luego cuando llegue a casa te dijera, venga, chacho, hasta luego. Eso es una mierda, ¿no? Es casi que peor. Él ha estado intentando... Yo no podía vivir con alguien así. ¿Perdona? Que yo no podía vivir con alguien así. ¿Por qué? Si está desnuda todo el rato, tampoco. Hombre, pero tú se lo dejas claro, le dices, mira, si te pasas así desnuda... O lo hacemos o te vas de esta casa. Claro, lo que pasa es que la base de esa gran amistad que tienen probablemente ese punto la resquebrajaría un poco. Sí, ¿sabes? Pero es que ese punto es el que te digo yo. Si para él le parece que está bien y se la quiere zumbar, no puede ser nunca su amiga. No, perdona, a ver, no me parece justo empezar este problema de esta forma, porque partiendo de las premisas que nos ha dicho, cualquiera se la querría zumbar, ¿vale? Entonces, no hagamos de esta persona un caso concreto cuando en realidad estamos hablando más bien del género masculino. Sí. Esto sí, es como hablar del sexo de los ángeles, o sea, estamos hablando de una colectividad. No estamos aquí para debatir si existen o no las criaturas sobrenaturales. No sé si me estoy explicando. No. Joder, que quiero decir que es normal que se la quiera zumbar. Eso sí. ¿Quién coño no querría? Yo eso lo entiendo. Vale, eso me refiero. Eso lo entiendo. Eso pues eso, bien. O sea, si una chica, que como dice este chaval, que está ahí, ella tiene sus cosillas y que está todo el día en pelotas por tu casa, pues joder, como mínimo es una fuente de distracción, ¿no? O sea, claro. Y cuando digo distracción quiero decir de trempera insatisfecha. Es que también me decís decirlo todo. Pero eso se lo puede comentar a ella y decirle, mira, vamos a ver, yo entiendo que no quieras tener una relación sentimental conmigo. Sí. Pero ya que... ¡Eso no te importa! Estupendo óptica de la jugada, señor Albir. Está bien, sobre todo, porque si el mundo fuera así, ¿verdad? Pero a ver, centrémonos. Iván, que tú eres un tío... ¿Tú tienes novia? No. Ya. ¿Pero has tenido? Sí. ¿Alguna vez? ¿O has visto una chica de cerca? Exacto, ¿o alguna vez te has acercado mucho a una chica? Demasiado. Vale, pues entonces, joder, o sea, ¿tú sabes lo que se siente cuando estás enamorado? Sí, pero es que al estar enamorado ya no hay amistad. Ya, a ver, es que yo... Esto es el debate perpetuo. Exacto, lo hemos estado hablando mucho tiempo. Le vamos a cambiar es que el nombre Agus, del programa. Agus es la figura exacta, concreta y perfecta... Del amigo friki que no se lanza... Del amigo al acecho, o sea, del pagafantas, del cobarde, del melifluo, sabandijero, del tío, bajo, vil, abyecto. A ver, un segundo. Te estás pasando cagao. Un poco con mi amigo Agus. Es cierto, perdón. Es que Agus, desde aquí... Un abrazo, Agus, que te queremos un montón. A ver, un segundo, uno pequeño, porque igual es que realmente no le gustan mucho las tías, porque está aguantando demasiado para lo que va a ver. Yo que ahí es donde iba yo, y es que yo creo que para ella él es amigo gay. Perdona. Para ella, Agus es amigo gay. Ella piensa que él es gay. Ya. Es lo que dices tú. Pero a ver, no, es que, no puedo estar de acuerdo bajo ningún concepto, ¿vale? O sea, yo te digo que la cara de sufrimiento que tiene este chaval, de que de cuando la vea correteando por casa en sujetador, de que parecerá que estire en vez de un calzoncillos, lleva un arnés de chinchetas, esa cara no es de que no te gusta la chica. Va poniendo cara de nutria por ahí, o sea. No sé, o sea, pero tú piensas, de nutria como mínimo, o sea, las caras que se le tienen que poner a este chaval estando por casa viendo la tele, joder, es que eso no se puede hacer, tío. O sea, tú que me estás contando, por Dios. Es que además, tú precisamente que tienes un máster en condicionamiento sexual favorable, en apretamiento oval genital masculino y femenino. O sea, ¿tú qué hiciste para estos cursos? Porque me costó mucho el femenino. Ahí el doctorado. Es complicado, ¿eh? Claro, entonces, pues tú sabes perfectamente que esto, o sea, te genera una especie de rictus en la cara que no se puede engañar y que es claramente denominativo de los heterosexuales. A ver, en condiciones normales te diría que sí. Sí. Te diría que tienes razón. Pero Iván ha dicho que igual piensa que es maricón. Entonces, homosexual. Es que si ella le ha propuesto liarse con él y él todavía se lo está pensando, pues más motivos le falla. Pero qué coño. O sea, a ver. Ella le ha dicho, quiero darle celos a mi exnovio, entonces, y como ella es así, se le ve que es un poco así una suelta. Una guarra. O sea, ¿Cómo puede ser suelta? Una chica que no, pues bueno, pues que tiene una sexualidad desinhibida y que se comporta pues de una forma poco pudorosa. Mira, un segundo, Iván, es importante, es muy importante que cuando encontremos en el mundo mujeres con sexualidad desinhibida, sí, que es lo que más nos gusta a los hombres, pero las tratemos bien. Va, a ver. Porque, no. Mira, ahí quiero lanzar una lanza a favor de las mujeres. Pues rómpela en vez de lanzarla. No. Venga, vale, si le das alguna, igual le jode. Mira, si una mujer se lía con 5 tíos en una noche, sí, es una guarra. No, es una guarra. Y, es, vale, y si un tío se lía con 5 tías en una noche, es un campeón. Claro, pero... ¡Ah, mierda, he caído! Joder. Es que eres un machista, es que, mierda. Es muy fácil, y es que además me pasa siempre, pero es que siempre caigo, coño. De todos modos, es que cualquiera de los dos pueden transmitir igual número de enfermedades. Sí, claro. Entonces me parecen un poco guarros. Eventualmente los hombres transmiten más. Bien, a ver, vamos a centrarnos. A ver, o sea, yo no me interesa ahora mismo... No te pongas a mirar las mierdas que te digo en internet, que no te me centro. No, si iba a tomarme los huevos. Pero sentado. ¿Tocarte los huevos sentados? Bien, porque bien. Te da un gesto reflexivo. Vale. Bien está, vale. Ya no sé qué estaba diciendo. A la mierda. Ah, que sí, que lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en ver cómo podemos ayudar a Agus, ¿vale? Y aconsejarlo. O sea, ya nos hemos metido bastante con el friki de los huevos. Así que, pobre chaval, o sea, es un desgraciado que no va a tener nunca los cojones suficientes para decirle nada a una... Perdón, me estoy volviendo a meter. Entonces, ya... Es mi amigo. Agus es tu amigo. Bueno, amigo de la noche. Amigo de la noche. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos decir. Perdona, Iván, dime. Mira, yo el consejo que le daría que llegara el fin de semana con la chavala y fuera al local del otro. ¿Eh? Y se liara con ella. ¿Tú crees? Y que se hayan liado, que le pregunte que si ha sentido algo. Vale. ¿Para qué? ¿Para qué le diga más? No. Y entonces, así, mira, porque si te dice que sí, te vas a casa y te haces una piña. Pero si te dice que no, te vas a casa y del mega bajón te explota un huevo. No, me parece justo. No. Para mí es al revés. Para mí el rollo es tú vas ahí. Sí. Y le dices, me siento tal. Bueno, ahora te lo cuento, después de... Vale, años. Iván, no nos cuelgues, que nos volvemos enseguida porque tenemos que irnos al nuestro amigo Carlos Santos, nos va a contar toda la actualidad de la M Roja de Radio Marca y lo que ha pasado con la selección y con las otras selecciones. Muchas cosas que contar, no nos cuelgues. Vale. Radio Marca, nos interesa tu opinión. Cinco minutos pasan de las 3 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet, siempre en la sintonía de Radio Marca y siempre entre amigos, entre un ambiente selecto, especial, de oyentes que... Basta. Esto de entre amigos es que me suena a José Luis Moreno. Y mola, ¿eh? No. Te mola no. Eso, José Luis Moreno. Tenemos un programa impresionante. ¡Wow! 902-345-678. Tenemos bastantes cosas que tratar. Como, por ejemplo... Tenemos es a Iván, ahora, y vamos con él rápidamente porque tenemos hoy mucho follón. Venga, va, Iván. Oye, que te hemos dejado ahí colgado. Chico, entonces, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué le podemos decir? Así, un último comentario estelar. Yo lo que te decía es, tú llegas y le dices, mira, lo que decía él, tú vas ahí, te enrollas con ella y tal, y luego le preguntas, ¿has sentido algo? ¿Qué es lo que decía él? Y si te dice que sí, dice, bueno, pues vamos a probar un poco. José Joaquín nos dice en el muro... Y si te dice que no, le acercas el... No, basta. José Joaquín en el muro del Facebook nos dice, si yo fuera el friki, disfrutaría mientras pudiese. Es mejor tener lo que deseas, aunque sea un rato, que desearlo siempre y no poder tenerlo más que en sueños. Esto es el camino hacia la gallola. Quiero decir, o sea, es un sinuoso sendero que te conduce hacia... La autogratificación. Gracias. Esa es la palabra Esto que es. Estamos buscando. A ver, ¿tú qué piensas que es mejor? O sea, haber tenido y perder que no haber tenido y ser feliz. Que he dicho así es mejor lo segundo, sí, seguro, siempre. Porque acaba siendo feliz desde puta madre. No, dicho de otra forma, a la mierda, ¿qué le dices a este tío? Yo ya te digo, yo iría el fin de semana y todo lo que se pueda llevar el chaval por delante, bien que lo veo. Exactamente. Porque, ya, vamos. Mira, ¿sabes? Además que pienso que es el mismo caso de un amigo mío. No que jodas. Está, está currando conmigo y el chaval muy agraciado no es. Ya, intenta liarse contigo y tú le has dicho que un fin de semana para darle celos te enrollas con él. No, esto pasa, ni puede pasar. Es una cosa que es un colega y no pasa nada. No pasa nada. No, pero yo sé, el chaval, y me lo ha confirmado que él haría eso, ¿eh? Todo lo que se pueda llevar por delante, bien que lo vería. Pero, ¿y tú te vas a dejar o no? No, sí, es su amigo. No, yo no, coño, con la chavala. Ah, ¿qué chavala? No había visto nada. Bueno, vale, un abrazo, Iván. Oye, cuídate muchísimo y muchas gracias por llamarnos. Muy bien, venga, hasta luego. Venga, un abrazo, otro día más. 902-345-678. Vamos a poner un tema rápido como el viento. Pero cortito. Estamos aquí de vuelta, pero ya. Vamos, enseguidita. Sarah McLachlan. Salisbury Hill, una versión, un cover de Peter Gabriel. Joder, vaya mierda. Vale, venga, guay. Salisbury Hill. 2009. En el capítulo de pilotos este año solo hay una novedad. Sebastián Buemi pasa a ser piloto oficial de Toro Rosso. Sustituye a Vettel, que se va a Red Bull para reemplazar la retirada de David Coulthard. Buemi es un piloto suizo de 20 años que la temporada pasada compitió en GP2, donde quedó sexto con 50 puntos. Es la gran novedad en la parrilla de 2009. La temporada 2009 de Fórmula 1 ya ha comenzado en Radio Marca. Minutos pasan de las 3 de la mañana. Esto es La Hora del Jalalala, patrocinado por Univet.com. Y recuerda que solamente Univet.com patrocina La Hora del Jalalala. Hemos dicho ya muchas veces que no habría otro patrocinador posible, si acaso el Rabobank. Sí, pero de no momento no están llegando al nivel. No, perdona. Interesante. Bueno, sí, pero no, de momento el nombre es bueno. Pero les, no llega el espíritu nivel. Les falta. Bueno, estamos hablando de un tema que a todo el mundo, quieras que no, le está llegando profundo, que es el de Agus. Un pobre friki desgraciado, una piltrafa humana, pero un pequeño personajillo. Que pasa desapercibido en la trepidante vida de una compañera de piso, que no obstante, pues bueno, ella... Estás cortando el rollo, porque es que... ¿A quién? A mí, porque es que, o sea, a mí Agus me cae bien. A mí no me cae bien, es un tío de puta madre. Agus está secretamente enamorado de su compañera de piso, pero no obstante, su carencia absoluta de redaños de huevos, que contrasta con, curiosísimamente con la enormidad de estos mismos genitales, que están rellenos por completo de amor, le impide tomar ningún tipo de decisión hacia la chica. ¿Qué podemos hacer con Agus? 902-345-678. Podemos intentar que alguien nos ayude. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo... Hola, buenas noches. ¡Ay, muy buenas noches! Vaya tela. Muy buenas noches, que soy el Juan de Dios, que estaba ahí con los malacatones que lo estaba vendiendo. Digo, voy a llamarlo a mi Kiko a ver si me pueden hacer propaganda. Hola, buenas noches. No, a ver, vuelve en ti. Hola, buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Jamé maten, que soy el Juan de Dios, que estaba con los malacatones y que los tenía en la playa. Digo, mi hijo, voy a hablar con los amiguitos. Hola. Un segundo. Hola, pero hablas muy raro, tío. Hablas así. Jamé maten, que voy a hablar raro, soy gitano. Espera, vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Cuando las cosas empiezan con mal pie, no se puede. No, hay que ponerse. Vaya. Quería empezar con buen rollo. Amigo de Jalalala. Te has recuperado. Hola, buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Con Luis Mar. Hola, Luis Mar. Mira, es que además es curioso. Ese del buen rollo, el buen humor y todo eso. Es curioso. Y encima habéis dejado mal porque intentas ser un poco simpático a la entrada. Pero ha sido simpático de la hostia. Lo que pasa es que. ¡Ay, déjame maten! No. Estaba exagerando, ¿vale? No ha sido tan simpático. O sea. Estaba siendo educado. Hace un poco sí, serio. Sí. Pero sí. Preferimos al verdadero Luisma. Sí, a ti, Luisma. Lo agradezco. Bueno, el verdadero Luisma es un tío abierto, desenfadado, simpático. Sí. Que gasta bromas de sí mismo. Me parece guay. Luisma, es que ¿sabes lo que pasa? Y además es curioso. Gente guay. ¿Tú crees? En serio, me catalogas como guay. O sea, dentro de la. O sea, digamos que hay dos clases de peña: guay y no guay. O sea, yo estoy en los que sí. No, tú estás chachi. No, estás chachi. Perdona, tiene razón. Gente. Ay, los que permitís el buen rollo de Estambul. Gente que nos atrae, que transmitís, que hacéis que demos. ¿Dónde estás, Luisma? ¿Dónde estás? Pues ahora mismo estoy en casa. Ya, pero. ¿Y tu casa está en? Torrevieja. Alicante. Bien, vamos a ver. O sea, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, primero, punto número uno. Cuando yo he dicho, a Javito le he dicho, ¿hay algún Luisma en la...? Sí, Luisma está. Y yo esperaba, creía que eras un chaval del Facebook que está teniendo unos problemas y que está de súper bajón. Entonces, claro, es que soy yo, el nota de la guitarra. Ah. Vale. ¿Y este es tu súper bajón, tío? Sí. No, la verdad es que estoy un poco... No nos cuentes cuando estés animado, ¿eh? Vaya, mira, como dijo... Tienes que ser como el demonio de Tasmania. El hombre que está. Ya que el destripador, vamos por partes. Exacto, vale, empieza. Vale, o sea, yo lo que pasa es que, mira, yo tengo 35 años, me considero un adulto joven, entonces ya patadas sentimentales he dado varias en mi vida. Perdona, ¿me quieres decir que a los 35 años eres un adulto? Joven. O sea, no me jodas. Eres un jovencillo. Joven. Yo estoy cerca, una, ¿vale? O sea, no me toques los huevos. Cascado, ¿eh? Sí, estás en la postadolescencia. Sí. Sí, un tío así adulto joven. Bueno, va. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues hace 10 días, ¿sí? Hoy miércoles, que lo dejé con la novia. ¿Sí? Aquella que os comenté que conocí por internet gracias a su prima, a Chewaka, aquella que... Ah, sí, sí. Aquella que estaba, sí. ¿Sabes? Es que me iba... No, es que ¿sabes? Lo siguiente que iba a hacer era ponerme a glosar lo bien que estabas con ella, pero claro, quizás no sea lo más indicado en este momento. No, la verdad es que estaba muy bien, ¿sabes? ¿Pero qué ha pasado? Ciertas cosas, pues son muy tradicional, muy tal, ¿no? Pero si tú hacías intercambios de pareja. Sí, pero con ella no. ¿Te acuerdas que te lo dije con ella, no? Ya, pero... Ahí vamos a con ella, ¿no? Es un tío muy serio, muy tradicional. Y yo recuerdo que hace unos días dijiste, no, porque yo pillaba a las tías, me las llevaba. Claro, pero con las que no me importaba una mierda. Vale. Con las que quieres como con la madre de tus hijos, pues como que no. No, ¿sabes? Eso tienes razón. Está bien matizarlo. Vale. ¿Y te acuerdas que cuando hablamos de los intercambios, pues te dije, con esta persona con la que estoy, que espero que tal? Sí. Pues bueno, pues soy un poco tradicional y empezó a hacerse tatuajes y rollos con sus primas y tal, de cosas extrañas, y dije, bueno... No, rollos con sus primas de cosas extrañas, amplía esto. Cuenta, porque ya que estamos... Claro. Pues los rollos son de... Bueno, al principio, mira, te comento. Sí. Yo lo dejé con ella porque se hizo un tatuaje. ¿Vale? ¿Y qué ponía en el tatuaje? El tatuaje era un hada, pero es que encima el tío es que dibujaba como los perros. Ya estamos. El original y el tatuador ese de la playa de San Juan es que tatúa... como una mierda, vamos. Ya, vale, ¿qué pasa? O sea, que el tatuador no, es en plan rollo de la once, ¿no? Esto es, ¿no? Esto es muy interesante porque básicamente es una discusión sobre arte, o sea, y queda mucho mejor dicho. No, perdona, no es una discusión sobre arte. Primero es que el tatuador era malo, y segundo, que yo creo que si en una relación de pareja, como dije con lo de los intercambios, te doy que hablarlo, ¿vale? Vale. Y hay que llegar a puntos en común. Entonces, ¿qué pasa? Que ella... ¿Tú querías que se tatuase otra cosa? Por ejemplo... No. Ella, en lugar de hablarlo, decir, oye, nene, por ejemplo, decir, oye, nene, me voy a hacer un tatuaje. Sí. No, cogió, pasó del tema, se hizo el tatuaje por su cuerpo y riesgo y dijo, es que mi cuerpo es mío y con mi cuerpo hago lo que quiero. Y claro, eso no es verdad. El mío también y me puedo follar a quien me salga los cojones por la barrera de tres. Luisma, vamos a dejar claras unas cuantas premisas, como por ejemplo que yo estoy de tu lado. Esto para empezar, ¿vale? Sí. Porque, sí, porque gracias, una cosa. Que quede claro que yo estoy de tu ¿quién parte. ¿Quién ha llamado? Tú has llamado, yo estoy de tu parte, ¿vale? Y yo también. Y ahora, ya sabiendo que estamos de tu parte... ¿Cómo que no puede hacer lo que quiera con su cuerpo, joder? A ver, una cosa es que sea una idea de puta pena. Claro, ¿vale? O sea, que puede parecerte... Pero hombre, no sé por qué... Tú le puedes decir, esto me parece pues que te has hecho un tatuaje, que esto es un estropicio. ¿Tú no tienes ningún tatuaje hecho? Yo no tengo ninguno. Me parece bien que lo sepas. Pero vamos a ver, si ella, por ejemplo, se hubiera querido hacer un tatuaje, no sé... Un semáforo, por ejemplo. Con el nombre, por ejemplo, de su padre, con el nombre, que no es el caso, pero de algún hijo que hubiera tenido, de que un hermano hubiera muerto, que tampoco es el caso, joder, o de algo así. Pero que es que no, pero casi normal. Yo, pero lo que pasa, pero es que tío, veo que tienes un supuesto muy cerrado. Un símbolo de una traga perras, pues. Ya. No sé. Pero es, que encima, es lo que yo te decía, es una discusión sobre arte. A ver, en realidad... Una tragaperra. Si por ejemplo se hubiera hecho... Si por ejemplo se hubiera hecho... Y primas y se juntan los tres símbolos de la tragaperra, son 240 euros, coño, que me los den. Pero vaya tela. Pero a ver, entonces, o sea... Pero esto es en serio, o sea... ¿Has cortado con ella? Que son, el resumen, que son el resumen y el epítome del mal gusto. Yo es que lo entiendo. Le ha salido rana. Él pensaba que era la tía que tenía que quedarse con él y resulta que no. Yo pensaba que era la mujer de mis hijos. Yo que os dije a vosotros la mujer de tus hijos. Es muy raro. ¿Tú te enrollarías con la mujer de tus hijos? Es un poco raro. Yo pensaba que era la madre de mis hijos. La madre de mis hijos. Que os acordás que os dije, no, yo con esa chica. Ya, pero la llave de tu puerta, el cable de tu ascensor, el cristal de tu ventana, sí, el sol de tu mañana, la rueda de tu coche, todo. El hielo del cubata, o sea, en fin. El hielo del cubata, todo. O sea, yo encima hoy, ya después de que la dejé, empiezo a mandarme, que yo dije, bueno, pues quedamos como amigos y tal, pero oye, de buen rollo, sí. Y tal, y aquí sabes que tienes un amigo para lo que te da falta, y ya empieza con tonterías, poniendo en el Messenger, me han invitado al italiano, qué bien. O sea, así como si yo nunca le hubiera invitado a nada. Uy, me han regalado un ramo de flores, así como si yo nunca le hubiera regalado nada. O sea, no sé. Es un tema de celitos. Hoy me he sentido muy despreciado. Claro, pero eso es un... En general, haces muy bien. Mira, tú ahora lo que tienes que decirle... ¿Pero qué cojones? No. ¿Pero cómo que lo que tienes que decirle? Lo que tenemos que decir nosotros. Sí. Que soy mi colega y os necesito. Claro, hombre, y aquí estamos los jalalaleros, que somos legión. Lo que tienes que decirle es... te van a llamar. Claro, y le llamamos nosotros. Te van a llamar los de la hora de Jalalala sí. Para explicarte que me estás haciendo daño y que hay 2 millones de personas. Sí. Oye, por ejemplo, ¿el número la llamas tú? Sí, sí, pero no por antena. Pero no por antena. No, pues ahora, cuando antes de colgar, me pasa a Javito. Sí, o no, no hace falta, es mucho. Bueno, si quieres lo hacemos así, pero si no, como estás en el Facebook, me puedes enviar un privado y me lo dices, ¿vale? Es que no sé cómo se llama la versión ciberburro, tío. No, pues, vale, pues ahora al colgar se lo dices a Javito. Javito. Ahora yo cuelgo, cuando cuelgue, que sí. Me llame Javito y la llamáis vosotros y a ver qué os cuenta. Hay trato. Hay trato. Vale, hay pero trato. No, la llamaremos mañana, ¿vale? Sí. Es que hoy es muy tarde ya. Sí. Sí, no como mañana, máquinas, que serán las 2:30. Sí, que sí. Pero sí, pero mañana le llamamos. Pero mañana le llamamos. La llamáis de verdad. Sí, sí, hombre, tanto que sí. Que claro, mejor, pues, hostia, que hostia, sí. Ahí, ahí, ahí. Que ahí, ya os quiero, nada más que por ese detalle. Pero, mira, Luima, aquí estamos. Y que sepas que estás en una fase en la que... exaltación de la amistad. Exaltación de la amistad. Es la conocida como fase 3. En breve empezarás con los cantos de himnos regionales. La siguiente y última, que es la contemplación ante el mar. Es la más jodida, pero dura poco, porque te duermes rápido. No, pero en Torrevieja... Sí, es guay, es guay. Sí, es guay. Oye, Luima, un abrazo muy fuerte y cuídate mucho, crack. Otro para vosotros. Gracias. Venga, no cuelgues si le dices eso a Javito, ¿vale? Venga, ahora le tomo. Hasta luego. Chao, chao, chao. You are an ocean. Esto es Fastball. Volvemos enseguida. El tema mola, además. Sí, sí. Soy Javier Gurruchaga. Quería recomendaros el mayor espectáculo de la radio. Es cine en radio, radio en cine, días de radio, Radio Days. es la claqueta. ¿Qué es la claqueta? El cine sin la claqueta no tiene sentido, queridos amigos. El Radio Marca es una maravilla. Siempre nos quedará París y siempre nos quedará la claqueta. La radio y el cine, qué gran matrimonio. Sábados de 9 a 11, La Claqueta. Más de 25 años hablando de cine. En 3 minutos llegamos a las 3:30. ¿Cuántos treses en la noche? 3 es el número de la noche. 3 es el número de... Sí, que va después de los... Sí. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y solamente Unibet patrocina la hora del Jalalala. Esta semana ya se han acabado las competiciones internacionales, pero queda la Euroliga. Y si no tenéis bastante, decidís que todavía tenéis más iniciativa apostadora, más ganas de apostar, sino de usar vuestro talento en Unibet. Volando a Unibet.com, volando, pero volando. Sí, rápido, pimba, pimba. Una de las pimba. Cosas más molonas que pueden hacer es apostar al póker. Es guapo. Vale, porque en el póker es un juego en el que Unibet te hace intermediario, pero tú juegas contra otros usuarios, entonces... pues puedes sacar el máximo de pasta. Sí, porque no además, juegas contra las casas, juegas contra el resto de jugadores, con lo cual si tu habilidad, tu forma de jugar, tu suerte, ¿por qué no? Es mejor, pues entonces estás condenado a ganar, o sea, es así. Pues en Unibet.com nos gusta tanto ganar. Además, el equipo de póker en España más puntero de toda España, que va a todos los campeonatos internacionales, es el de Unibet, y hace grandísimas partidas, o sea, grandísimas participaciones, o sea, queda muy bien en los rankings, es el equipo de Unibet.com. Y además, bueno, Raúl Mestre está punto para venir aquí, bueno, cualquier día, vamos, o sea, algún día habrá que traerlo de verdad, porque, no, joder, o sea... ¿Tú sabes lo que, al que casi seguro que vamos a poder liar de alguna manera? Sí. Porque es más susceptible, que lo tenemos controlado, es Simón Muñoz, que es otro de los cracks del equipo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, por cosas que sabemos de él... Sí, podemos chantajearlo. Podemos chantajearlo y claro, podemos hacer que venga. De Raúl, no, pero Raúl también, hombre, hay que tirar de la agenda negra de Jalalala. Pero menos... Bueno, el caso es que dentro de poco haremos un poquito más de hincapié en el póker dentro del y mundo. Una cosa, Jalalala, y Unibet.com. Si realmente a ti lo del póker te atrae, pero dices, es que no lo tengo muy claro, porque es que no acabo de saber jugar y tal, hay una escuela de póker, están las reglas, está todo explicado en la web de Unibet para que tú entres y cojas toda la información para ti. Pero volando. A ganar pasta, porque es que en Unibet.com nos encanta ganar. I love to win. Venga. ¡Ey! Ana, buenas noches. ¿Ana? ¿Ana? Hola, sí. Hola, Ana. Tienes una voz un poco aguda. Sí, sí, sí. Nos ha dado una señal horaria. Es la primera vez que una chica... Intenta traducirla. A ver qué coño quería decir. Vale, tenemos un problema con Ana. No pasa nada. Javito, por favor, intenta... ¿Puedes intentar recuperar esta llamada? Es que los clichés radiofónicos son muy guapos. Mola mucho. O sea, como lo de... Perdón, es que guapo. Bueno, pues un segundo, porque mientras Javito está intentando recuperar esa llamada, vamos, Javito, a pasar a otro... No, y además lo que mola es, mientras te lo está diciendo, sí, ¿vale? O sea, tú estás, sigues hablando y te aprietas el auricular derecho contra la oreja, ¿vale? Aunque no lo vea la gente. Es absurdo, porque no te lo están viendo y además llevamos auriculares que nos tapan toda la oreja. No puedo decir... Pero es el aspecto, o sea, es súper importante. Es, Javito, perdona, ya lo estoy haciendo, ¿eh? No, pero hay que bajar la cabeza. Hay que bajar la cabeza, además. Hacer así, sí, como en gesto guay de concentración. Javito, podemos Ana, por favor, ¿estás ahí? Vale, pues nada. La hemos tenido la voz de Javito, sí, de repente. Sí, pero no era lo que yo esperaba. Bueno, vale, no pasa nada. 902-345-678. Recordamos que Agus es un chico que nos ha escrito. Vale, chico, por decir algo. Sí, en realidad no es más que un pequeño piojo. De hecho, no es un piojo. Vaya, es una bacteria en el pico del piojo. Eres un poco exagerado, a ver. Bueno, no estoy criticando, no estoy insultando. No, sí, sí, estoy sí, enjuiciando una conducta. Haciendo. Estoy enjuiciando una conducta bastante carente de redaños, de con una falta de sangre importante, con una poca plomada. Basta. Vale, Agus, a fin de cuentas lo que le está pasando es que él está enamorado de su compañera de piso desde hace mucho tiempo. Su compañera de piso es una chica que quiere ser actriz, está estudiando para ello. Y, bueno, pues es una chica así como muy guapa, muy, sí, ya, sí. Y él lo intenta y lo intenta. Y no hay forma. No hay forma. David, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? Pues que me parece del culo. O sea, hablar contigo está guay, ¿vale? Pero hablar contigo, teniendo en cuenta que yo pensaba hablar con Ana, es como pensar que te vas a comer un filet mignon y de pronto es una hamburguesa, ¿sabes? Que son cosas que están bien. Las dos cosas alimentan, pero... No, pero perdona, David. Cuéntanos. A la mierda. Ni Ana ni hostias. Contigo es con quien yo quiero hablar ahora. ¿Por qué? Porque eres el último que llamo. Porque estás claro ahí. Y somos así. Buenas noches, hombre. ¿Cómo estamos? Qué tal, buena cosa. Fenómeno que me había enganchado, tío, todas las noches. Esto no es, tío. No, hombre, no, ya no, será. Era sueldo, tío. Ya será menos, hombre, ya será menos. ¿Cómo que no, tío? ¿Qué va? No, estamos, hombre, aquí haciendo. No es culpa nuestra. Haciendo lo que podemos. De hecho, bastante menos de lo que podemos. ¿Nuestro objetivo? Porque sí, nosotros lo que podríamos estar haciendo es dormir, que es una cosa que sin cachondeo se nos da muchísimo mejor que a mí particularmente. Nuestro objetivo es haceros sonreír, aunque solamente sea una vez. Y si podéis asomar la cabeza por la ventana y mirando una estrella y escuchando el jalalala, notáis como que de pronto la vida es un poco mejor, dile que se estaremos contentos y nos daremos por pagados. ¿Qué cojones le recomendamos al Agustín este? Que madre mía, menudo elemento, o sea, menudo cobarde de los huevos. Porque yo estoy aquí, le recomendaría que nos mandase una carta apuntada, ¿vale? Porque es lo que callas ni debajo del agua. Pero hay, está, ¿no? ¿Cómo, perdona? Un poquito de pillacacho, ¿no? Debe de pillacacho. ¿Tú crees que sí? Que lo claro. Que debe hacer es... Claro. Pero es que y es que eso se van a ser punzadas de estiletes de hielo en el como corazón. Como dice el refrán, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero además hambre... Sí, pero, a ver, en realidad ese refrán debería ser pan para hoy y pajas para un ratito después. Porque, o sea, el chaval va a acabar malamente. Pero viene a ser lo mismo. Pero al decir pajas no me refiero a autogratificación. No. Me refiero a la figura de la paja como ¿sabes? Sí, como, forraje. Sí, forraje. Sí, sí, sí. Ya. Dime. Tú imagínate que le gusta. Al final. ¿El que el forraje? Al principio. No seamos. Pero, o sea, ¿cómo que al final? Al principio. Que a ella. Yo digo, joder, a ella le gusta más que un tonto botijo. A ella le gusta más que... Sí. Vale. Entonces, a ver, o sea, David, no computa. Me parece cruel lo que estás diciendo porque estás alimentando las esperanzas de la comadreja esta que tenemos ahí. Claro, y ahora el chaval estará pensando diciendo... Es lo que le falta. Mira, y sobre todo es que después de tanta caña que le estamos metiendo, cualquier cosa que sea una palabra bondadosa le va a venir muy bien y va a decir, tío, a lo mejor es verdad. Pues no es verdad. No, a ver, no es justo. Pero no seamos tampoco cabrones. No, estamos siendo cabrones. No, estamos siendo realistas. Nosotros lo que estamos es intentando que el golpe sea menor. Claro, claro. Cuando llegue allí, le van a dar un palazo en la jeta. Figurativo. Es que él va a llegar y tal, con todo el cariño del mundo, y le va a chupar los morros a aquella. Sí. Aquella, en cuanto le chupe un poco los morros y tal, y vea que el novio, el novio ya lo ha visto, va a llegar y va a decir, vale, ya está. Y entonces, en ese preciso instante, le va a pegar un empujón. Si de pronto se hace un cóctel hormonal en la sangre de este chaval y se cortocircuita. Por ejemplo. Porque se empieza a juntar ahí en plan salvaje, sí. Se le sube mucho a la testosterona y se le pone, pongamos, al 14% de sangre. Sí, un 14% de sangre es testosterona. Sí, claro, no sé. Eso es bastante tocho, ¿eh? Sí. Igual ni le fluye la sangre por el corazón. Hombre, si hace eso. Yo te voy a decir una cosa, yo no conviviría, en ese plan no conviviría tampoco, ¿eh? Ya, pero es que tú piensas, mira, yo lo de cómo convive el chaval, yo eso sí que lo entiendo, porque, o sea, si estás muy enamorado de alguien, o sea, es que claro, tú lo piensas y dices, joder, es que si me piro, lo voy a perder del todo. Mientras que si estoy aquí, tengo asientos en primera fila y nunca mejor dicho. Pero y es más rato, pero tú sabes lo que es, que quieras a una tía que esté enamorada y que pase en braga y sube todo, haga todo. Ya, tío, la verdad es que... Ni tocar, ni pueda cenar. Pero ya, es que ya, no, es cruel de cojones. Si eres cruel, eres no, no, cruel, sí, sí, es verdad. Yo tengo una cosa, si la chica está bien, aunque no estés enamorado, te vas a acabar enamorando. Si te pasa mucho rato... De hecho, yo sospecho que eso es lo que le ha pasado a este chaval. O sea, el chaval igual en sí mismo no está muy enamorado. Pero le van haciendo el pase todo el rato. Es que el roce hace el cariño. Claro. Y esta chavala tiene un rollo de roce que... Además es que es un poco peligro. Rollo de publicidad. Porque tú... Es lo que hacemos nosotros con chicos en la playa haciendo surf. Sí. A la gente no le... O sea, que esos pezones se ponen como moneda de 10 euros, ¿te acuerdas tú de las antiguas? Tomando dos leyes, claro. Son dos pitones, yo me lo estoy imaginando. Qué reflexión tan vivificante. Esto es lo mismo que chicos en la playa de Sendos, ¿vale? Sí. Una mierda, nada es como chicos en la playa de Sendos. No, me da igual. Ni esa chica, ni 10 chicas como esa. Salvando la distancia. Ni 15 chicas como esa, juntas. En un harem con aceite y con cremita. Es como chicos en la playa de Sendos. Tú, a priori, es una cosa que la gente pues no la valora, no la aprecia, pero tú lo pones muchas veces y al final la gente se va acostumbrando y toda piedra se pared. Y entonces, pues este es el rollo que le ha pasado. Se le han puesto tanto delante que al final... Entonces... Es que es normal que eso te pasaría a ti, a mí, a cualquiera. David, lo que necesitamos ahora, en realidad, ¿vale? Es que dejemos en paz un poco a Agus y que nos cuentes un problema. ¿Tú tienes algún problema? Yo te vi, hombre, claro, el que ustedes me buscaste ya anoche. A ver, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora será culpa nuestra? No. A ver. Javito, por favor. Yo me... Espera. Javito te está preparando una música excelente para que te expreses. Ahí estamos, bien jugado. Fall at your feet. Un clásico, pero que nunca falla. ¿Eh? Anoche, hablando con ustedes, yo no sabía que mi cuñada estaba escuchando la radio. Pero no estaría escuchándonos a nosotros. Estadísticamente, sí, ya te digo, pues, que es muy difícil. Pues escuchaba a ustedes, porque vaya, estaba estudiando Derecho y sí, estudiaba a ustedes. Nos estudiaba a nosotros. No, ¿cómo demandarnos? Ejemplos de demandas por las injurias. Queridos amigos y amigas de la Salalada, esta es una de las últimas noches con las que hablamos con vosotros. El truyo nos espera. Ha sido una cosa muy bonita. Pronto, desde, por ejemplo, Alcalá Meco, sí, emitiremos para solo dentro de la cárcel. Solo dentro de la jaula. Sí. El que quiera, que venga a irnos allí. Venga, está guay. Vale, vaya. Estaba escuchando la radio, yo llamé ahí a ustedes y con el tema de los tríos y toda la historia esta, vaya, con los 300 pavos, claro. Madre mía, esta colega. Esta mañana mi cuñada ha llamado a su hermana. Vaya, me estoy riendo, pero es una risa... Espera, que pienso un adjetivo. Eso, algo que una risa de algo que me esculpa de que me esté riendo de una pena, sí, de algo malo. Vale. Menudo marronazo, vale, sigue. Joder, sigue. Dale. Yo, bueno, le tenía que decir, pues claro, que esto fue todo antes de conocerla. De... Pero veo que a ti tampoco te ha afectado mucho. No, pero bueno, la explicación, como él no se metió en ningún jardín especial, ya, sí, yo se no, metió yo, en un jardín grande, pero no especial, ya. Yo no. Yo le dije que eso había sido, yo llevo 7 para 8 meses casado. Sí. Y 5 años de novio. Claro, que entonces, sí, antes, que oye, otra cosa, ¿quieres que hagamos una cosa? Yo tengo una buena fórmula. Si quieres ahora, sí, fingimos un... O sea, de pronto cogemos como que hemos empezado a hablar y entonces tú nos cuentas esto sin haber contado lo primero. O sea, de rollo como si no fuera... Y lo grabamos pero, y te lo damos. Pero como si fuese hace muchos claro, años. Claro, no, hace muchos años no. De que tú nos has llamado y nos has dicho esto y así quedas exculpado y nosotros decimos, ah, tío, entonces sí. Exacto. ¿Te parece? Ahí, te lo grabamos, te lo mandamos y tú se lo das a tu cuñada. La madre. ¿Vale? Me parece. Pues entonces espera porque tenemos que retomar... O sea, vamos a hacer como que estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Exacto. Espera, un poquito de silencio. Hablando yo, ¿vale? ¿Vale? No. ¿Tú? Y entonces le cogió el rabo y se le dio la cara otra vez. ¡Con el rabo! Oye, por cierto, David, quería comentarte que francamente lo que contaste ayer me parece muy poco creíble. O sea, eso no creo que pasase que en realidad. Sí. Yo creo que es de fantasmón. Realmente te lo inventaste. Sí, es una de esas fantasías que tenemos los hombres. Una fantasía, exacto, ya está. Ya. Yo se lo dije que no. Pues entonces, claro, eso lo explica todo. Joder, macho. Es que no hay forma contigo, de verdad. Pero por el amor del cielo. O sea, que nos estás buscando una demanda. Pero a ver, puedes hacerlo ahora sin cagarla al final. Venga, vamos a hacerlo otra vez. Va. Vale. Vale, lo retomo yo, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? Un segundo de pausa. Y entonces cogí el rabo y lo puse en la batidora eléctrica. Oye, por cierto, David, te quería comentar que lo de anoche, a mí francamente me pareció muy poco creíble. Yo no me no, lo no, pude... No, era nada creíble. No era ya, nada. Es lo que estábamos pensando. Fue, que es una cosa por que... cachondeo, fue. Sí, por el cachondeo, ¿no? Claro. Sí, entonces... porque se me soltó la lengua. Ah, ya. Tú nunca has hecho un trío. No, sí, de hecho él nunca ha tenido sexo con una chica. No, jamás. No, se lo he imaginado. Con tu mujer, exacto, sí. Ah, vale. ¿Que tu mujer es una chica? Sí. Ah, vale. Sí, hombre. Está bien. Muy bien, muy bien. Vale, no, gracias por la aclaración porque teníamos a los oyentes como locos. No, que simplemente no más, que... Ya está, David, vale, ha colado, ¿eh? Yo creo que esto te lo cortamos y te lo mandamos y ya está. La segunda casi mejor. Sí, la segunda mucho mejor. Bueno, David, ¿alguna cosa más nos quieres contar o qué? Que escúchame, artista, que os vengáis para la feria, para acá. Que hombre, si nos... quedaros y esas cosas. Si nos invitáis, eso está hecho. Aquí el señor Alvin y yo, en cuanto nos invitan a lo que sea... Porque además estamos muy hechos a dormir en la calle. De manzanilla. Sí, ¿nos invitas unas manzanillas? ¿Cómo? Te lo digo de hombre, corazón. Mira, sitio para dormir y vino. Madre mía, colega. Mira, vaya, ese sitio es el Shangri-La. Aquí, y mujeres, amiguito. No, eso ya es muy cansado, ¿no? A ver, no, vamos a ver. Me estoy quedando. Un segundo, David, por el amor de Dios, que tu cuñada puede estar otra vez ahí, ¿vale? Es que no has aprendido, ¿vale? Es que tiene más peligro que un mono con una Gillette. Claro, tío. Ay, creo que Gillette no paga. No seáis cabrones, para ustedes, para mí no, yo ya... Vale. Para ustedes, de buen samaritano. Tú nos llevas... Vale, eso está muy bien. Oye, David, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, hombre. Otro para ustedes. Cuídense mucho. mucho. Bueno, hasta luego. Chao. Ay, 902-345-678. Menos mal que este lo hemos solucionado. Sí, no, porque esto ya está solucionado. Vamos, sí. O sea, que esto ya está todo bien. The Big Lie, estos son los Gigolo Aunts y hacen que lleguemos pues a un poquito antes de las 4 de la mañana, pero da tiempo de llamadas. Venga, continúa la hora de Jalalala en siempre en Radio Marca y patrocinado por Univet.com. Solo Univet.com patrocina la hora del Jalalala. The Big Lie, los Gigolo Aunts. Soy Paco García Caridad y todas las tardes renovamos un compromiso con la información deportiva, con la información, con la reflexión y con la opinión, para que no se nos escape nada de lo que ocurre en el deporte. Mi programa se llama Intermedio y te ofrecemos, o intentamos hacerlo, la mejor tarde deportiva de la radio. Radio Marca. ...14 minutos para llegar a las 4 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala... ...patrocinado por Univet... ...y recuerda que solamente Univet patrocina la hora del Jalalala... ...esto es por algo, no es casualidad... ...no, chicos. No señor, y es... ...además te voy a decir una cosa... ...dime... ...con respecto a esto... ...si tú realmente lo que tienes es un montón de amigos... ...y quieres sacarle un poquito de jugo a lo que es la agenda... ...redunivet.es... ...cada colega tuyo de los que se vaya metiendo... ...vaya tela que quiero estar poniendo... ...holding out for a hero... ...pero... Sí, bueno, si tú realmente le quieres sacar un poco de jugo a la agenda, redunivet.es y te pueden dar 10 pavos, 20 pavos y hasta 25 pavos por cada colega tuyo que se apunte a Unibet. Así que volando, porque ya, además entrando. No solamente estás haciendo pasta, sino que les estás haciendo un favor. Ay, mira, Giro, que haga eso. Uf. En Unibet nos encanta ganar. I love to win en Unibet. Antonio, buenas noches. Buenas noches, chicos. Tú serás el Giro que nos ayude, porque nos queda una carta todavía y todavía no la hemos leído. ¿Serás tú el héroe que nos ayude a ayudar a esta pobre chica? No. Vale. No pasa nada, no, ya está, sin problemas. Cuéntanos, Antonio. ¡A la mierda! Se está olvidando de qué pasa, tío, que ya me lo has pegado, macho. Perdón, ¿qué pasa, tío? Lo mi hijo también, macho. Ya lo tengo, hasta mi niño lo dice. Perdona, es que, ¿sabes? Estaba intentando enlazar con lo de antes, pero yo te lo digo. ¿Y qué pasa, tío? Ya, mola. ¿Qué nos cuentas, Antonio? Pues nada, que David pronto tenía que haber dicho 200 euros, no 300. ¿Por qué? Coño, para que fuera más creíble, ahora va a estar la mujer buscando a ver cuándo se ha gastado 300 lelos. Hombre, no sé, yo es que tan técnico, ¿tú cómo lo ves? A ver, cuéntanos. Son muy sibilinas, tío, son muy sibilinas. Ya, pero ¿tú crees que lo van a trincar? Yo creo que con la sutil... Sí, con la cuñada. Sí, pero como hemos hecho aquí este sutil numerito, este sainete que hemos conseguido... Yo creo que... Ha quedado muy claro. Sí, ahora al pego. Claro, yo creo que esto es una cuestión de... Yo me he quedado flipado. Sí, como es casi imposible que nos oiga dos días seguidos... Claro, sí, ya... Sí. No sabes tú la gente que oye. ¿El qué? No lo sé, ¿eh? Nosotros... ¿A nosotros? La gente escucha todo. Hombre, quería que decías la gente que oye en general. Y hombre, pues casi todo el mundo en realidad. Hombre, ¿no? Lógico, menos los sordos, claro. Ya, claro. No, a nosotros ya muchísimo menos. Pero bueno, no. En realidad, te iba a decir que no queremos muchos oyentes, pero no es cierto, sí los queremos. Sí, los tenéis. No sabemos muchos que los pegamos. Pero no les peguéis a los oyentes, no les peguéis. Cuidado, que si no... No, pero así aprenden. No, siempre estamos los mismos. El Perico, el Matías, que hace mucho que no llama... Bueno, ahí por ahí... El Gonzalo, que vamos introduciendo, introduciendo gente aquí, nueva. Aquí cada uno de claro. Lo suyo, ¿eh? O sea, vamos, es cosecha propia cada uno. Sí, intentamos ir introduciendo gente nueva, todos los que van llamando. Yo quería decir lo del friki, Sergio. Dime, cuéntame lo del friki. El Agus, el friki. El Agus, tío, que no vaya a ningún lado, muchachos. No, tú crees que no, ¿verdad? No, porque va a llegar el novio y le va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué te has traído aquí? Y luego, ¿qué le va a decir? Le da un besito y le dice, ¿qué siente? Le va a decir la chica, asco. ¿Qué te da? Claro, pero es que esta es otra parte que nunca habíamos pensado. Porque tú imagínate, vale, ahora llegan, ¿vale? Llegan al garito del novio para darle besos al novio. Lo primero, el novio va a decir, pero aquí, ¿dónde la has sacado? ¿Y este animalito? ¿Lo traen ahora de África? Claro, no, hombre, es que será del palo de decirle, mira, oye, si necesitabas mucho dinero, habérmelo dicho, o sea, claro. ¿Qué es a esto? Es que el chaval se califica como friki, ¿no? Sí. Tal bueno, claro, básicamente sí. Si tú llegas a tu piba y sí. La dejas y te viene un maromo y dices, hostia, un maromo que esté bien, que, joder, qué gilipollas, ¿no? Bueno, te viene con un friki al bar y va a decir, y esta, ya es un camarero que tiene más salida que el metro. Lo que pasa es que, a ver, o sea, él se define como friki, pero bueno, estamos entendiéndolo aquí en el concepto más chungo. No, chungo. Lo contrario. Hay una gradación completa de friki. Claro, a lo mejor el chaval... Le gusta mucho las pelis de Star Trek. Y sí, bueno, no sabemos exactamente lo que es. De eso a ser el tío que se pone máscara de Uruguay y va así por la calle. Entonces, bueno, la línea entre uno y otro es muy estrecha. No te creas. Bueno, a ver, mira, lo que quiero decir con esto es... Tú imagínate que ahora efectivamente el chico va, ¿vale? Entonces, sí. Claro, cuando llegan allí, entonces, ¿qué hace el tío? Directamente se ponen, por ejemplo, una palabra clave para cuando uno lo diga empiezan a comerse el morro. O sea, es que ya eso cómo funciona. No, yo no lo entiendo. Se soy una teta. Ya, bueno, pero eso en un sitio público es una cosa que... No, no te digo. Hay personas que... Tampoco para tanto, ¿eh? Bueno, otro día nos llamaron diciendo que habían visto eso en un bar de lesbianas. Sí, bueno, entonces, a ver, yo... Hombre, yo que no. Y sobre todo, no. llega y entonces empiezan a enrollarse, ¿vale? Pero claro... Enrollarse en sí mismo tiene unos grados. O sea, puedes enrollarte de rollo como cuando tienes 14 años, ¿no? En la discoteca. A ver, espera, porque depende de los 14 años. Cuando tú tenías 14 años, ¿a qué te enrollas en 14 años? Eso, sí, no, o sea, ha cambiado mucho la cosa. Te ibas a cagar de miedo. Porque yo creo que hay cosas ya, que se hacen ahora con 14 años que yo no haré en mi vida. Exactamente. Vale, ni yo. Tienes razón. Vale, entonces, bueno, pongamos. Como cuando a los 14 años das tu primer beso inmaculado, ¿no? Ese rollo de ¡mua! ¡Qué besito! Eso es una cosa. Pero y luego está el megalotazo, ¿vale? En sí, plan cochinote y tal. Claro, o sea... Con la mano hasta el codo, o sea... ¿Hasta el codón de qué? Ya te digo, un, este, un día para explicar. Hostia, es que estaba pensando, digo, no puede ser que sea tan fuerte lo que está diciendo. Sí. Vale, entonces, no, pero se refiere, el señor Abril se refiere con la mano cogida de por detrás. No. Que no lo voy a poder arreglar, Sergi, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. No, Sergio, que no viaja, no viaja por ningún lado. No sé, que no lo ves, no lo ves. Bueno, entonces, nada, o sea, ¿qué no? Hay dos formas distintas o tres de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace este chaval? Porque claro, dos formas o tres o 20. Claro, pero ¿qué hace? Llega allí, entonces tiene que ser, es claro, es decir, mira, vamos a cenar, echamos tú y yo un polvo por ahí que le den por culo a tu novio. Es lo único. De hecho, entra, de hecho, si no, por nada. Si no fuera porque este chaval es un cobarde insignificante, o sea, este es chaval una comadreja. Es lo que tendría que haber dicho varias veces. Claro, es lo que tendría que haber hecho ya. O sea, él lo que tendría que haber hecho es decir, coño, yo llevaba bola por la casa, pues él también. Y ya sí, está, con el hasta arriba, venga, aquí estoy yo. ¿Qué? ¿Cómo era la frase de Vanilla Ice? Chata, deja ese no sé qué y vente con el campeón. Es esa, o sea, o era igual, lo más. Es lo mismo. Si te fijas, tengo unos morales, unas dudas, sí. No, no, y unos ídolos morales de un calado, en plan Mahatma Gandhi, Lorenzo Lamas. Vale, pero que eso, Sergio, que si que al bar no vaya, que no sea Calabar, que dónde va. No. Vale, al bar que no vaya, si tiene que decirle algo, que se lo haga fuera, ya está. Sí. ¿A quién va a dar celo? No, sí, a ver, yo, si te soy sincero, leyendo la carta, yo creo que él lo de los celos le importa cuatro huevos. O sea, él va lo que va. Claro, él va allí para... Ya no sé, pero Sergio, que se va a dar un morreo, que no va a echar un polvo. No. Bueno, se va a ir, que no. O sea, que no lo va a hacer, la verdad es que no. Y aparte, pues es una situación como muy incómoda, porque, o sea, la chavala... Mira, hay una cosa que yo creo que es importante, que no hemos tenido en cuenta, que es que la chavala está estudiando para actriz, entonces, claro... No quiero decir que los actores o actrices sean personas distintas, ella se lo puede tomar como un papel. Claro, pero ella se lo puede tomar como una interpretación de verdad, pero claro, él se va a poner de un violento, o sea, que no... Que le explota el huevo. Claro, le explota el huevo derecho, o sea, es posible que incluso... Y el izquierdo, Es una concentración salvaje de hormonas en el torrente sanguíneo, que es que eso no es bueno, eso además, o sea, te puedes quedar ciego y cosas de eso, o sea, estoy seguro. Yo eso creo que es hasta en el código penal. Sí, o sea, yo estoy seguro. Te quedas ciego, dice, cabrón. Mira, yo creo... Nos podía llamar la cuñada. Sí, la cuñada de David. Sí, y que ella y su amiga la harían por 200, vende por 300. No, no, por Dios, bendito. Pero por el amor de Dios, hombre, Antonio. No. Además, que... Mira, hombre, Dios, mira, que por eso, coño, que el chaval hace bien. Yo hubiera hecho lo mismo si tuviera los 300 lelo. Vamos, si pudiera justificarlo. ¿Qué coño? Que yo tengo que justificarlo si me lo gasto. Tienes que justificarlo, pero ¿con qué? ¿A quién? Coño, a mi mujer, no te jodes. Ah, pero que le vas ya a dar... Tuviera yo los 300, lelo, para irme con David también. Que le vas a dar la factura. Que pone la factura, le quito 300 lelo y me dice, que aquí falta, que has pagado. ¿Y qué le cuento? Chico, es muy fácil, tú te vas haciendo una hucha. Sí, una hucha. Y vas echando el cambio cuando te pregunte, claro, para qué es. Le dices, para una sorpresa. Y si me tatúo una sandía, para que le toque la especial. Ya verás qué sorpresa te doy. Buena o mala, ya veremos. Y si no me tatúo una sandía, a ver si me toca el premio. Oye, Antonio, ¿alguna cosilla más nos quieres contar? Solo que, macho, lo de los tatuajes, que deje a la gente, cada uno se haga lo que quiera. Ya, que me gusta. No hemos hablado mucho del tema. Igual mañana vamos a ver cómo lo vamos a... No sé cómo lo vamos a llevar esto, pero vamos. Desde a mí me gusta manera, mucho, dame, las mujeres y los hombres tatuados. A mí yo lo que pienso es que cada uno lo que quiere y tal, pero bueno, ahí no me voy a meter. En cualquier caso, Luisma es un tío guay, es un colega. No, pues y a ver cómo le podemos ayudar. No, perdona, yo sí. Yo no lo critico. Yo, mira, a mi mujer soy con tribal. ¿Sabes? Sí. Que a mí me gustó. ¿Un qué? ¿Un qué? O sea, un tribal. Un tribal. Ah, un tribal. Vale. Sí. A ver, es un dibujito que tiene varias cositas por los lados. ¿Vale? No es nada, hay muchos en particular. Sí. Yo tengo tatuado el nombre de mi hijo en árabe, ¿sabes? En el brazo izquierdo y el de ella. El de mi mujer. En grande. O sea, que... ¿Y te mola? Me mola. Lo que no me gusta es cubrirme todo el cuerpo, es lo único. Pero a mí una mujer que lleva un tatuaje bonito sí me gusta. Como ha dicho en la cereza, pues si son tres, la cereza pues es una gilipollez, ¿no? Ya, bueno, además, el rollo de hacer eso con sus primas y tal tiene... Yo te digo una cosa, yo cuando he hablado con él, yo he expresado pues que me parecía muy mal lo de los tatuajes. Sin embargo, ahora que tú dices que te gustan, a mí me parecen de puta madre, ¿eh? Que no, coño, que me gustan los colores, joder. Está claro, está claro. A mí lo que no me gusta es llevar todo el cuerpo, pero un tatuaje bonito, pero que lleve cualquier persona, nada. Pero es que quieres hacer, quitarte el cuerpo, que te vas a quitar un trozo de cuerpo. A ver, se puede quitar con láser, ¿no? Ahí hay unos rayos iconoclásticos que te... El rayo iconoclástico. No, pero se quiere quitar el cuerpo. El rayo iconoclástico es una figura que hay que recuperar, porque sí, es un rayo que te lo tiran y ya no crees en nada. Ya, te da igual. Te la suda todo. Antonio, muchísimas gracias. Venga, y un abrazo. Un saludo y seguir como estáis. Ya veremos. Si nos dejan, lo haremos, ¿vale? Y yo preferiría irme a dormir. Será Paco Caridad con vosotros, que me parto la polla así toda la noche. Hombre, él es un crack ahí. Es un crack. A mí que me encanta, que le tengo mucho respeto. Pero si nos traemos a Paco García Caridad, vamos a durar lo que yo tengo. Sí, sí, mejor. No, no, pero Paco es muy enrollado, hombre. Paco es muy enrollado. Eso tenerlo claro. Hasta luego, Antonio. Venga, un abrazo, Paco. Al final, chao. Un temita rápido con el que llegamos al boletín de las 4. Y después de las 4, ojalá la sigue, porque hasta las 4:30 estamos aquí. Los Beatles, You Won't See Me, es un clásico, pero... Esto es nuevo, ¿no? No, no es nuevo, es un clásico, pero mola. Es una canción energética de esas que dices, joder, para ponerla a las 4 menos 3 minutos, es la hostia. Vale, vale. When I call you up, your line's engaged. I have had enough, so act your age. We have lost the time that was so hard to find, and I will lose my mind if you. Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos pasan de las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Recuerda que solamente Unibet patrocina la del Jalalala. Esta noche estamos, solamente hemos leído una carta esta noche. No sé cómo vamos a seguir, porque la hora de Jalalala, lo bueno que tiene, ¿sabes cómo empieza? Empieza con desgana, con ganas de irte a dormir en vez de hacer el programa, con una desidia hacia el portátil que suele acabar pagando la mala leche de tener que trabajar, con golpes y zarandeos. Menos mal que nos pusieron estos que son totalmente resistentes, sí. Porque si no estarían reventados. Pero no sabes cómo acaba, porque la noche te va llevando como por unas pistas de Scalestric del amor que te generan Vaya tela, pistas de Scalestric del amor, macho. Que al final redundan en que lo pasas... Vamos a ver, o sea, Gretchen... De verdad, o sea, mata algún guionista de esos que tenemos, porque es que lo de las metas... Bueno, pero ya que lo matas, sacrifícalo a algún dios de estos impíos. Por lo menos que sirva de algo. Vale, 902-345-678. Estamos hablando mucho esta noche del caso de Agus, ¿vale? Os recordamos que Agus es un chaval que nos ha escrito una... Ya, si te fijas, no le estoy insultando nada. Esta última parte del programa, como es la última... Agus es una especie de liendre. Ajá, sigue, sigue. Que lo que tiene es un problema con una chica con la que vive, que es una chica pues que parece ser que llena su corazón de primavera, ¿sí? Lo cual no es difícil ahora mismo, porque parece ser que es una persona con muy muy poquito calado moral y que en realidad cualquier cosa que brillante que veas se va detrás. Sí. A ver, en realidad esto no brilla mucho. Lo que pasa es que, claro, parece que su amiga, su compañera de piso, tiene una tendencia hacia la escasez de ropa en cuanto a el, como homenaje personal. Sí. Entonces ella se va poniendo en pelotas todo el rato. Y se le pone de piedra. Pero pétrea, o sea, unas cosas tronchísimas, ¿vale? Claro, entonces el chaval, que es así como de poca voluntad, ella le ha dicho, le ha propuesto irse al pub del novio. Sí, para enrollarse con él. Para darle celos. Es de las primeras veces que creo que si hubiera leído la carta entera otra vez hubiera sido más rápido que esta mierda de resumen. Es verdad. Hemos hecho una mierda de resumen. Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué pasa? Pues mira, aquí echando un ratito ya, la noche sigue adelante con el jalalala. Ya os queda poquito. Sí, en 20 minutos a dormir. Se nos acaba, ¿eh? Sí, estamos preocupados. 8 horas más a dormir. Buf. Joder, ¿que dónde estás? Ni me lo digas. ¿De qué estás currando, tío? En un camión, tío. Y te quedan 8 horas de curro. Sí. ¿Me quieres decir mola, que mola? ¿A que mola? Hombre. Sí. Hombre, podría ser peor siempre. ¿Quieres decirme que acabas mañana a las 12 de la mañana? Sí. Pero que he empezado a las 12 de la noche, también quiero decirte. Ya, o sea, estos vienen siendo 12 horas de curro. Sí. ¿Ves cómo los nuestros no están malos, Sergi? ¿Cómo? ¿Que ves cómo los no están malos? Lo vuestro yo lo cambio. Bueno, eso lo dices porque a final de mes y a principio tú esas cosas no las... Pero y tú ahí, no eres consciente de la revolución. Con tu camionaco troncho, con tu carretera por delante. Aparte te lo puedes tomar en plan, pues como en plan David Hasselhoff, o sea, de rollo, la carretera es mi mundo, the highway is my foe. Claro. Un día de estos, momento pelota, así os puedo escuchar. Sí, eso también. Un día de estos pondremos alguna versión de David Hasselhoff. Como cantante, no tiene. En realidad como cantante no es muy allá, pero sin embargo, como referente moral es una persona a tener muy en cuenta. Sus doctrinas son estudiadas en muchísimos seminarios del mundo. Sí, como la última vez que se puso ciego se grabó comiendo la hamburguesa como borracho. Eso fue... Pablo, ¿qué nos cuentas? Vamos a ver, pues primero opino sobre el piojo este del Agus. Sí, menudo el pobre. Y luego me lees la carta esa que te queda por ahí. Venga, va, me parece guay. De todas maneras, no dejemos de insultar al desgraciado este, porque es que... es verdad, o sea... ¿Sabes? Es que es como insultar, no sé, es como insultar a la meba que hay en un vaso de agua. O sea, es tan insignificante. Sí, eso es cierto. Nosotros también... Es una mezcla entre desprecio y cariño, ¿sabes? Que en el fondo es... Pues, es una mezcla curiosa. Pablo, ¿qué nos quieres contar? Sí. A ver, pues yo creo que el hombre este, por decir algo, debe de ir y... Porque, por lo menos, pues mira, ¿qué le come los morros? Pues si es un piojo miserable que es lo único que va a poder pillar. Pues si le pilla a los morros, pues se verán pillado. Ya, pero eso que se lleva. No, yo te entiendo. Si él está enamorado de ella, pues sí, por lo que dice, sí. Pero que ella pasa de él como una mierda. Sí, yo creo que ni sabe que existe. No. No saldría ahí en pelota. Pero sabe que es más inofensivo que Heidi Pedrito de Botellón. Porque es que si no saldría. Delante de mí esa tía no sale en pelota 2 días seguidos. Exactamente. No, eso tiene que estar claro. Eso está claro. Por ahí hay que demostrar. No, pero de todas maneras te tengo que decir que es un poco el encanto de la comadreja. O sea, es verdad. O sea, el rollo de poder permanecer. O sea, tu insignificancia personal, o sea, lo poco brillante de tu aura, hace que te omitan y pasen cosas buenas como esta. No todo es malo. O sea, es bueno. Él está contento con verla ahí en braguita y sujetado. Pues tú imagínate si le come los morros. No, vale. Ya estaba pensando lo que tenemos que pensar lo de acontecimiento que tiene esto. O sea, pues porque a lo mejor resulta que esto es lo más cerca que le ha estado una chica desnuda de su vida. Claro. Y entonces... Y además dice que él es el único compañero que sigue con ella. O sea, todos los demás han visto el percal y se han tirado del piso porque no podían aguantarlo. Mira, yo eso, sin embargo, no lo entiendo. Y además no creo que sea cierto. O sea, yo no creo que los tíos, por muy mal que se dé la situación... Teniendo una tía, no sé, a lo mejor me podéis llamar si queréis, no sé. Es que tantos calificativos y todos malos. Sí. Lo que quiero decir es, o sea, ¿tú crees que normalmente un... O sea, porque si fuera al revés, igual a una chica le podría molestar más. Pero yo creo que a un chico estas cosas no le molestan en general. O sea, las encuentra anatómicamente curiosas. No, pero sí, contento. Pero tú no hubieras intentado algo, dime, a ver. coño, el primer día te sorprende, el segundo alucina y el tercero vas a muerte. Sí, o te sacas los ojos con una cuchara afilada, o sea, es una de las dos cosas. Es una de las dos posibilidades, porque madre mía, o sea, aparte que ya eso ya lo hace porque sabe que no, que es inofensivo, o sea, es como una mosca sin alas, no. Una mosca sin alas, vaya tela como lo acabo de poner. Pero está bien eso, mira, me parece bien. Vamos a ver, 902-345-678. ¿Cuántos más calibre, cuántos calificativos le podemos poner a Hugo? No, tío, no. No, es que no queda poca noche. Cruel. Entre hoy y mañana, es que tiene razón, es cruel porque queda poca noche. Vale. Entre hoy y mañana. Así 2:15. No, es que no lo veo bien. Este no, no manda más cartas, este ya no manda más cartas. No lo veo bien, porque es verdad. Pero no, pero porque estás diciendo eso, es justo al contrario. O sea, si Agus quisiera tibiezas y quisiera que le dieran consejitos de mierda de tienes que ir al bar y demostrarle tu verdadero sentimiento. Sí, hubiese escrito otro sitio. Si escribes aquí. A una de esas cadenas y tal donde se ponen todos. Claro, reflexivos. No, espera, vamos a hacer un poco. Hola, amigos de la noche. Espera, si me acerco más el micro a la boca, creo que me puede llegar a salir. Quítame la música, Javito. Hola, Pablo. ¿Estás en la carretera esta noche? Sí, estoy en la carretera. Esto parece, tío, una línea rara, ¿eh? Bien. Me encanta que la gente que trabaja de noche, como yo, que se acerca a cada supuesto de trabajo cuando el sol se esconde por el horizonte. Ah, no me la estás poniendo dura, no sirve, no funciona. Es que me faltan tetas. Sí. Pero si no, pero, sí. ibas a ponerte. Es el tono la voz. Pero a las tías esto les mola seguro. Yo estoy seguro que hay chicas que están diciendo: este chaval es un conquistador. ¿Crees que no? ¿Cómo ¿crees llegaste? Que estamos haciendo el mono? ¿Cómo llegas a significar esta gilipollez? Ah, por lo de que hubiera escrito otro sitio, correcto. Sí, seguro. Si tú crees, o sea, si tú quieres que te digan cosas serias, pues escribe a otro sitio, no toques los huevos aquí. Bueno, te leo la otra carta, que no tenemos mucho tiempo, que hay que poner agro mano hoy también. A ver. Vale. Javito, si tú me ayudas, la lectura de esta carta será algo tan entrañable, tan especial, que nadie podrá olvidar. Until I call you. Ese es el de es el de enamorarlas. El resto de la canción una mierda, pero el hacia arriba, ese es el que marca la diferencia entre los gusanos como Agus y los conquistadores y los hombres. Vaya pedazo de problema tengo, chicos. No tengo ganas ni de haceros la pelota. Es que estoy muy agobiada, muy mal comienzo. Pero de los peores. Llevo con mi chico desde hace 3 años y 2 meses y lo quiero muchísimo. Me ha ayudado mucho con unos problemas que he tenido en el curro y siempre ha estado a mi lado cuando lo he necesitado. Además de que es guapísimo y un amor de niño. Él tiene una amiga de toda la vida, con la que se ve muchísimo. Son muy colegas y a mí me parece muy bien porque yo no soy celosa. Ellos eran amigos antes de que me conociera, así que no soy quien para decirle con quién debe y con quién no debe ir. El problema es que hace 2 días mi novio me llamó muy triste y me dijo que teníamos que hablar urgentemente. Yo me preocupé mucho, pero él no quiso contarme nada por teléfono. Así que fui a su casa. Cuando llegué, estaba medio llorando y me dijo que sabía que yo le había puesto los cuernos. Hacía 2 fines de semana. Yo no me lo podía creer porque era mentira. Es que están terminaciones en mayúsculas y escenifico aquí para vosotros. Ya, muchas gracias. De nada, hombre, estoy aquí para eso y para lo que haga falta, coño. Dame las gracias. Dame las gracias. Claro, joder, hombre, faltaría más. Esa noche salí de fiesta con mis amigas y eso, pero no me enrollé ni toqué a nadie. He repasado 1000 veces aquella noche pensando en qué situación pudo hacerle creer a alguien que yo estaba de rollo, y no se me ocurre. Le pregunté 1000 veces que quién se lo había dicho y al final me confesó que era su amiga de toda la vida. La muy meretriz le dijo que me había visto con un tío y es mentira. Yo se lo he negado de todas las formas, hasta le he dicho que traiga a su amiga a ver si tiene huevos de decírmelo a la cara. Pero claro, él se cree lo que le dice, porque él piensa que por qué le iba ella a engañar, que no tiene motivos, y yo sí. No sé por qué lo habrá hecho, porque no creo que sea que me lo quiere quitar, pero ahora estoy hecha polvo. La he llamado y no me contesta, y no sé qué hacer. ¿Cómo puedo convencer a mi novio de que no le he sido infiel? ¿Alguna vez os ha pasado que un amigo o amiga haya mal metido en contra vuestra? ¿Qué hicisteis? Lo único que quiero es que me ayudéis a salir de esta, por favor. Quiero muchísimo a mi novio, es lo único bueno que me ha pasado en los últimos años. Un abrazo, Magda. ¿Qué? Y a ver, tío. ¿Y eso? ¿Y ese cuál es el problema? ¿Qué me estás tocando los huevos tú también ahora o qué? No, es que si quieres que recuerde una carta con... Le he puesto tanto sentimiento que no sabía ni lo que leía, joder. A ver, es muy... Espera que lo repase, hostia, no, a ver. Es muy sencillo, ¿vale? La chica dice que... Pero que la su... los cuernos No, a ver, a ver, es muy sencillo. De pronto, esta chica le llamó a su novio diciendo, me ha puesto los cuernos. Y ella dijo, pero eso no es verdad, yo no te los he puesto. ¿Quién te lo ha dicho? Inquiriendo de dónde había sacado la información, llegó a la conclusión de que había sido la amiga suya de toda la vida. Entonces, se pregunta, ¿Qué por qué? O sea, que por qué ha hecho esto y sobre todo, ¿qué puede hacer para convencer a su novio de que ella no le ha sido infiel? Está complicado, ¿eh? Está complicado, tío. Eso es como a que huelen las nubes. Hombre, no, esto es más complicado fácil, todavía. O sea, que tira, a ver, o sea, el caso está muy claro. O sea, es de rollo. Yo no le he puesto los cuernos a mi novio, pero él se cree que sí. ¿Qué puedo decirle para hacerle ver que realmente lo que está haciendo esta tía es mentir? Hombre, yo es que lo primero que me plantearía es... He puesto cinco veces el mismo caso, he dicho de distintas formas. Tiene mucho mérito. ¿Es realmente verdad lo que dice ella? Ya, ¿quieres decir que a lo mejor la plantifica los tochos? Si ella ha tenido que recordar, dice que ha recordado no sé cuántas veces lo visto esa noche, a lo mejor no se acuerda lo visto esa noche. Joder, esa observación es muy de puta madre. O sea, claro... A ver si ella es la que le hizo la galluela esa del otro día. A ver si es la misma persona. Hostia, Sería mucha casualidad, ¿eh? Sí, lo que pasa es que antes nos ha dicho no sé quién que él creía que nos oía mucha gente. Yo no creo que nos oiga tanta. No. No sé. Pero es inquietante, ¿eh? Sí, a ver, entonces... Hombre, yo creo... mal tema, sí. Porque, claro, los tíos somos de mal pensar. Sí. Entonces, si a ti una amiga... Además, el tema de la amiga será como todos los tíos tenemos la amiga, que es la amiga. O sea, la amiga que intenta azujarte. Ya, o sea, la amiga, o sea, con todas las tías tenemos la amiga al acecho. ¿Ah, sí? El amigo al acecho, sí. Bueno, yo no. Será la amiga, claro, ya. Él le cree a ella, obviamente. Pero a ver, a mí me parece, mira, de todo este desatino de carta, yo hay una cosa que pienso que es verdad. Yo me acabo de quedar, o sea, no tenías otra carta, yo qué no sé. Joder, pero ¿qué te pasa? Esta está guay. Pues qué, macho, qué exigencia. ¿Hay una amiga al acecho por cada tío? No. Ah. Es que yo he dicho que sí, pero no es verdad. A ver, o sea, el rollo es, esta carta no está mal. Hay una cosa que a mí me sí, pero eso es Sur City. Ya, no pasa. Vale. A ver, o sea, el rollo es lo siguiente. Hay una cosa que dice ella que es verdad. O sea, que su novio dice, joder, ¿por qué te voy a creer a ti? Porque tú sí que tienes motivos para engañarme. Pero mi amiga no tiene ningún motivo para engañarme. Porque claro, tú si lo hubieras hecho estarías intentando escondérmelo. Pero mi amiga, si lo ha visto, ¿y por qué me va a engañar? ¿Sabes? Claro. Y con aparte que es una amiga que la conoce antes que a ella. Con esto estamos llegando a la conclusión de que en realidad esta chica le ha puesto los tochos. Lo digo para empezar a hablar a partir yo de yo creo ella. Que sí, ¿eh? Sí. Yo creo que se la ha puesto también y que es la de la gallola del otro día. A ver, que eso sería demasiado casualidad. No soy de tanta gente, ya te digo. No lo sé. La putada es que, joder, ya se acaba el programa. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Esta carta mañana igual la vuelvo a leer, ¿vale? Por la primera hora del programa. Y así volvemos a hablar sobre ella porque me parece mal dejarlo así, ¿no? La pobre chica sí, está maldad. No hemos conseguido. Le hemos dado cinco minutos. O sea, vaya mierda. ¿Te parece bien a ti? Tiene difícil contestación, sí. Yo lo que puedo opinar, en breve. El pariente ese del otro día que dice que la novia no quiere echarle el porrascazo, pero tiene dos o tres amigas que sí que quieren. Sí, o así es el que llamó el otro día, sí, el chico yo de Sevilla. Yo quiero problemas de esos, pero muchos. O sea, uno detrás de otro. A ver, el problema es él. O sea, el problema lo tiene él, no la novia. Ya. El problema es de él. Pero porque el problema... Hombre, sí, el problema es de él, pero en realidad... Yo, tienes dos tías, tres tías que te quieren porrasquear vivo y te mosqueas. Coño, cambia tres por una. O sea, es como el Carrefour. Joder, pero es que él está enamorado. Y eso es importante. Ya, está enamorado. Ya, está enamorado. Se cura. ¿Tú crees? Sí, hombre, eso se cura. Tres por uno, tío, el Carrefour. Ya, la verdad es que eso te levanta el ánimo. Sí, porque con la primera igual aún estás sufriendo, pero con las otras dos ya se te va pasando, seguro. Ya te digo. Bueno, pues nada, vamos a recoger. Sí, vamos a ir recogiendo, vamos a preparar a Gromán, entonces vamos a poner un temita, ¿te parece? Un abrazo. Sí, estuve buscando, porque quiero ponerme de sintonía del móvil, la de los chicos en la playa, no la encuentro, tío. Es que había alguna forma de conseguirlo, lo que pasa es que nosotros no te la podemos dar cual. Pero bueno, buscaremos alguna forma de que a través de un link del YouTube... Esto se pueda conseguir, ¿vale? O juntando las manos. Sí, bueno, buscaremos alguna solución porque es que esto nos lo han dicho varias veces, ¿vale? Vamos a tener que hablar con la discográfica, ¿eh? Comprendo perfectamente que quieras a chicos en la playa haciendo surf porque es como llevar el himno de la alegría de Beethoven. O sea, igual. Muy parecido. Un abrazo muy fuerte, chacho. Venga, otro para vosotros. Cuídate. Hasta luego. Pues ahora, ponemos un tema, ya nos vamos. Es Cooper, es ruido y volvemos enseguida, pero ya para poner a Gromán, ¿eh? Sí. Venga, va.